Te voy a matar una guagua, huele a sancocho caliente. Tire a la guagua, papá, porque la guagua se va. Tire a la guagua, papá, porque la guagua se va. Mi taita con su escopeta, conmigo va monte adentro. Mi taita con su escopeta, conmigo va monte adentro. Soñando mata una guagua, le daba risa del viento. Soñando mata una guagua, le daba risa del viento. Tire a la guagua, papá, porque la guagua se va. Tire a la guagua, papá, porque la guagua se va. Escopeta no dio fuego, nos hizo pasar un chispero. La escopeta no dio fuego, nos hizo pasar un chispero. Tire a la guagua, papá, porque la guagua se va. Tire a la guagua, papá, porque la guagua se va. De pronto llegó la noche, esa noche campesina. Cansado cogió su cama, cantando esta triste rima. Cansado cogió su cama, cantando esta triste rima. Mijo, tírate al agua, mijo, se va la guagua. Mijo, tírate al agua, mijo, se va la guagua. Tire a la guagua, papá, porque la guagua se va. Tire a la guagua.